Capítulo 65 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De la gran batalla que hubimos con el poder de Tlaxcaltecas, y quiso Dios nuestro Señor darnos victoria, y lo que más pasó. Otro día de mañana, que fue 5 de septiembre de 1519 años, pusimos los caballos en concierto, que no quedó ninguno de los heridos que allí no saliesen para hacer cuerpo y ayudasen lo que pudiesen, y apercibidos los ballesteros, que con gran concierto gastasen el almacén, unos armando y otros soltando, y los escopeteros por el consiguiente, y los de espada y rodela, que la estocada o cuchillada que diésemos, que pasasen las entrañas, porque no se osasen juntar tanto como la otra vez. Y el artillería bien apercebida iba. Y como ya tenían aviso los de a caballo que se ayudasen unos a otros, y las lanzas terciadas sin pararse a lancear, sino por las caras y ojos, entrando y saliendo a media rienda, y que ningún soldado saliese del escuadrón, y con nuestra bandera tendida, y cuatro compañeros guardando al alférez corral. Así salimos de nuestro real, y no habíamos andado medio cuarto de legua, cuando vimos asomar los campos llenos de guerreros con grandes penachos y sus divisas y mucho ruido de trompetillas y bocinas. Aquí había bien que escribir y ponello en relación lo que en aquella peligrosa y dudosa batalla pasamos, porque nos cercaron por todas partes tantos guerreros que se podía comparar como si hubiese unos grandes prados de 2 leguas de ancho y otras tantas de largo, y en medio de ellos 400 hombres. Así era. Todos los campos llenos de ellos y nosotros obra de 400, muchos heridos y dolientes. Y supimos de cierto que esta vez venían con pensamiento que no habían de dejar ninguno de nosotros a vida, que no había de ser sacrificado a sus ídolos. Volvamos a nuestra batalla, pues como comenzaron a romper con nosotros, qué granizo de piedra de los honderos, pues flechas, todo el suelo hecho parva de varas, todas de a 2 gajos, que pasan cualquier arma, y las entrañas a donde no hay defensa. Y los de espada y rodela y de otras mayores, qué espadas como montantes y lanzas, qué priesa nos daban, y con qué braveza se juntaban con nosotros, y con qué grandísimos gritos y alaridos. Puesto que nos ayudábamos con tan gran concierto con nuestra artillería y escopetas y ballestas, que les hacíamos harto daño, y a los que nos llegaban con sus espadas y montantes les dábamos buenas estocadas que les hacíamos apartar, y no se juntaban tanto como la otra vez pasada. Y los de a caballo estaban tan diestros y hacíanlo tan varonilmente que después de Dios, que es el que nos guardaba, ellos fueron fortaleza. Yo vi entonces medio desbaratado nuestro escuadrón, que no aprovechaban voces de Cortés ni de otros capitanes para que tornásemos a cerrar. Tanto número de indios cargó entonces sobre nosotros, sino que a puras estocadas les hicimos que nos diesen lugar, con que volvimos a ponernos en concierto. Una cosa nos daba la vida, y era que como eran muchos y estaban amontonados, los tiros les hacían mucho mal, y demás de esto no se sabían capitanear, porque no podían allegar todos los capitanes con sus gentes, y a lo que supimos, desde la otra batalla pasada, habían tenido pendencias y rencillas entre el capitán Xicotenga con otro capitán hijo de Chichimeclatecle, sobre que decía el un capitán al otro que no lo había hecho bien en la batalla pasada, y el hijo de Chichimeclatecle respondió que muy mejor que él, y que lo haría conocer de su persona a la suya de Xicotenga, por manera que en esta batalla no quiso ayudar con su gente el Chichimeclatecle al Xicotenga. Antes supimos muy ciertamente que convocó a la capitanía de Guaxolcinco que no pelease. Y demás de esto, desde la batalla pasada temían los caballos y tiros y espadas y ballestas, y nuestro buen pelear, y sobre todo la gran misericordia de Dios que nos daba esfuerzo para nos sustentar. Y como el Xicotenga no era obedecido de 2 capitanes, y nosotros les hacíamos muy gran daño, que les matábamos muchas gentes, las cuales encubrían, porque como eran muchos, en hiriéndolos a cualquiera de los suyos, luego le apañaban y le llevaban a cuestas. Y así, en esta batalla como en la pasada, no podíamos ver ningún muerto. Y como ya peleaban de mala gana y sintieron que en las capitanías de los dos capitanes por mí nombrados no les acudían, comenzaron a aflojar. Porque según pareció, en aquella batalla matamos un capitán muy principal, que de los otros no los cuento. Y comenzaron a retraerse con buen concierto, y los de a caballo a media rienda siguiéndolos poco trecho, porque no se podían ya tener de cansados. Y cuando nos vimos libres de aquella tanta multitud de guerreros, dimos muchas gracias a Dios. Allí nos mataron un soldado e hirieron más de 60, y también hirieron a todos los caballos. A mí me dieron dos heridas, la una en la cabeza de pedrada y otra en un muslo de un flechazo, mas no eran para dejar de pelear y velar y ayudar a nuestros soldados. Y asimismo lo hacían todos los soldados que estaban heridos, que si no eran muy peligrosas las heridas, habíamos de pelear y velar con ellos, porque de otra manera, pocos quedaron que estuviesen sin heridas. Luego nos fuimos a nuestro real muy contentos y dando muchas gracias a Dios, y enterramos los muertos en una de aquellas casas que tenían hechas en los soterraños, porque no viesen los indios que éramos mortales, sino que creyesen que éramos teules, como ellos decían. Y derrocamos mucha tierra encima de la casa, porque no oliesen los cuerpos, y se curaron todos los heridos con el unto del indio, que otras veces he dicho. Oh, qué mal refrigerio teníamos que un aceite para curar heridas, ni sal no había. Otra falta teníamos y grande, que era ropa para nos abrigar, que venía un viento tan frío de la Sierra Nevada, que nos hacía tiritar, aunque mostrábamos buen ánimo siempre, porque las lanzas y escopetas y ballestas mal nos cobijaban. Aquella noche dormimos con más sosiego que la pasada, puesto que teníamos mucho recaudo de corredores y espías, velas y rondas. Y dejallo he aquí, y diré lo que otro día hicimos en esta batalla, y prendimos tres indios principales. Fin del capítulo 65.